que vas caminando. Pero de repente te voltea y quiero escapar. ¿Será culpa de mi timidez? Que no puedo, no puedo vencer. Sueño contigo, amor. Sueño contigo. Siempre que vas caminando, pero de repente.